Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día miércoles 22 de junio 2022. Y los días miércoles nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Lautaro, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy a total disposición de nuestra conversación. Lautaro, bueno, hay una decisión del directorio de Codelco, se cierra la fundición de ventanas, se señala que esto es debido a la compleja situación socioambiental de este polo industrial de Puchuncaví Quintero. Hoy día, desde las 0 horas, los trabajadores, contratados y subcontratados, han llamado a paro nacional. Justamente se inició hoy día este paro nacional de estos trabajadores. ¿Qué impresión tiene a propósito de esta decisión del directorio de Codelco del paro nacional que se inicia, Lautaro? A ver, yo creo que es un tema que está en agenda hace mucho rato, que tiene dimensiones de políticas de Estado de primer orden, pero que tiene distintos factores. Y por consiguiente, no se puede despachar con un sí o un no sin tener considerandos. Quiero partir de la siguiente base. La ministra de Minería hizo pública una opinión en que indicaba que le hubiera gustado informarse con anticipación a la decisión que tomó Codelco. Desde ahí yo tengo la posibilidad abierta, pues no tengo información que sea reservada y que le haya entregado los partidos y nada más conociera. Con esta información abierta me pregunto por qué el presidente del directorio, me refiero a Máximo Pacheco, que es además un cuadro político, no tuvo en consideración todos los factores que iban a involucrarse y a vincularse y con distintas opiniones controvertidas en cada uno de estos temas, para hacer saber primero con tiempo a las autoridades de gobierno, partiendo por la ministra de Minería, que si bien es cierto tiene una relación, una coordinación, no es que la empresa Codelco esté subordinada al Ministerio de Minería, la empresa Codelco es autónoma en su gestión. ¿Por qué no se tuvo lo que es una cualidad, se entiende, del gobierno, de aprobó dignidad del actual gobierno, sostener un diálogo que fuera con todos los factores y que fuera evidenciando y recogiendo cómo llevar adelante un plan de cierre que se ha anunciado y que luego sabemos va a durar 3 o 4 años, y estamos poniendo el tema hoy día sin mediar información de las partes? Eso es lo que llama la atención. Desde esa perspectiva, llamo la atención de lo siguiente. El respeto a la vida y, por consiguiente, el rigor respecto a también el respeto al medio ambiente, porque tiene directo impacto en la salud y la vida de la gente, no es una convicción que sea exenta de la preocupación que han tenido históricamente las y los trabajadores. No son precisamente las y los trabajadores quienes han reventado el planeta y han producido esta crisis mundial irreversible que afecta ya la calidad de vida de la gente e incluso la vida misma. Entonces no hay una dicotomía entre quienes defienden un puesto de trabajo con quienes defienden el medio ambiente en cualquier localidad y sobre todo en zonas como Puchuncaví, que es se ha denominado en buena hora una zona de sacrificio. Ahí hay un tema que en la no conversación entrega señales que no son correctas. A mí no me parece correcto crear un subliminal que traslade a los trabajadores, no a quienes tienen el capital y a quienes tienen el poder en las manos, tanto desde el gobierno o desde la empresa, a haber invadido de tal o cual forma, en tal y cual bolsón, el territorio, para reventar la relación que debiera haber de respeto irrestricto al medio ambiente. No son los trabajadores, sino al revés. Ellos trabajan por un ambiente sano, mal que mal ellos viven, la mayoría de ellos en el territorio, ellos faenan dentro de esta situación contaminante. Entonces, despejo eso. ¿Qué cosas quedan entonces por este que uno puede mirar y especular porque no hay más información ni hubo diálogo previo? Lo que queda es, ¿cuál es el impacto que esa medida, sin conversarla, va a tener sobre la cantidad de trabajadores bastante precarizados que corresponden a la pequeña minería? Si tú no tienes una fundición, bueno, una refinería acompañando a la fundición, te obligas a exportar concentrado de cobre y a no agregarle ningún valor, y la gran lucha que se da es cómo le agregamos valor a nuestros recursos naturales. Agregarle valor no da licencia ni carta blanca para que uno contamine como quiera, en absoluto. Termino diciendo, por otra parte, el debate que hay respecto a fundición, refinería, que son a su vez deficitarias desde el punto de vista de la cantidad de material a procesar. No dan abasto las cuatro fundiciones que tiene Codelco hoy día, porque están a full, porque reciben también aportes de concentrado a procesar que vienen de los privados. Enani tiene un par de fundiciones que solo cubre, digamos, lo que le entrega a la pequeña minería para ser procesado. Bueno, tenemos que preguntarnos cómo y con qué tecnología se debe incorporar para lograr una actividad industrial con cero contaminación. No con 0,5, no, con cero contaminación. Entonces, la explicación que de repente se escucha es que es muy caro. Yo no sé qué es más caro. Una tecnología que permita que el país se industrialice, ¿sí?, o la vida de la gente. Ahí sí que yo pongo la dicotomía, porque cuando se asocia que cuidar la vida por la vida, no contaminar, es muy caro. No, es una inversión en vida, y por tanto ese es un debate abierto. Me guío por lo que ha planteado la Central Unitaria de Trabajadores, es la misma que ha validado y valorado altamente el diálogo que hubo para lograr el salario mínimo, y que ha tenido, digamos, una posición muy constructiva en ese plano, porque claro, aquí ha habido revuelto, algunos sectores, sobre todo la derecha, quieren aprovecharse del PAN. ¿Qué es lo que creo yo, humildemente? Espero que a lo menos el presidente del directorio de Codelco, como él está asignado como el principal responsable, tenga la gentileza de abrir un espacio de diálogo que incluya a los trabajadores, pero también incluya a los otros afectados, como los que entregan a la ENAMI, porque ahí también se procesaba en un porcentaje bastante alto lo que entregaban los pequeños mineros, y también con las comunidades que van a tener también un efecto en lo que es su actividad, en lo que es la economía local. Entonces, hecho eso, yo creo en la sabiduría de los trabajadores, creo en la mirada larga respecto al país, no solo en los años que a ellos les toca trabajar, que ellos han mostrado históricamente, y que de ahí saldrá una buena conclusión. Pero tiene que haber una señal clara de parte de Codelco, que está dispuesto a eso, y no encapsularse en una torre de marfil ajena a todo lo que está pasando en el mundo, porque los efectos de políticas que son improvisadas, o dicho, yo creo que no es improvisada por un tema bastante antiguo, pero que se aplican en un shock y la comprensión entonces se altera, eso afecta, digamos, a el proyecto político el cual somos convincentemente parte de él. Lautaro, dos temas tal vez en uno. Está esta decisión del directorio de Codelco de comenzar este proceso de cierre definitivo de la fundición. Bueno, es una medida que no se toma de la noche a la mañana, es una medida prospectiva en los términos de mirada de futuro, de observar, de análisis. que se podían anticipar todo lo que está pasando, dado los antecedentes justamente que los estudios lo colocaban en el caso, medida del cierre, trabajadores, en fin. Entonces aquí el gran responsable podríamos señalar que es el directorio de Codelco, su presidente, al no informar al gobierno y el gobierno tal vez precipitarse de alguna forma y no aclarar cómo fue este caso. Hubo un manejo político comunicacional tal vez pobre del gobierno. Y por otro lado, Lautaro, usted decía a río revuelto. Justamente la derecha, algunos dirigentes de la derecha señalan que la nueva constitución en el aspecto de la huelga refleja lo que está pasando hoy día con los trabajadores de Codelco, porque habrá huelga a destajo, señalan estos personajes de la derecha. No va a ser reglamentada. Entonces, quisiéramos esos dos puntos de vista sobre este tema, Lautaro. A ver, yo creo que a ojos vistas, si uno mira la reacción que tienen distintas comunidades, en primer lugar los trabajadores y trabajadoras de la empresa, los subcontratistas de la empresa, los alcaldes del territorio, tanto Quintero como Puchuncaví, las comunidades territoriales como comercio, juntas de vecinos, etcétera, y la comprensión que hace el resto de los trabajadores de Codelco, el resto de los trabajadores vinculados a la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Todas estas señales indican que la comunicación de una medida que tiene tanta trascendencia no tuvo las consideraciones y las delicadezas que ameritaban tamaña medida. Y esto me parece que es corregible. Yo creo que sería un error, digamos, insistir en que da lo mismo y que quienes mandan son los que están en los cargos, porque al final vamos a ir nosotros construyendo una bola de nieve que crece y crece y no logra encauzarse. Lo que se indica, si se cierra la fundición, bueno, ¿cómo se resuelve el problema de agregarle valor al principal recurso natural que explota el territorio llamado Chile, el cobre? ¿Cómo se le agrega valor? A lo menos fundiendo y refinando. Y si cerramos una fundición, quedan tres de las cuatro, donde se sigue fundiendo tanto la entrega de material que hacen los pequeños mineros del sector como el propio Codelco, creando una nueva fundición. Ojo, y ahí pongo subrayado, que no sea ese argumento el que, como es tan caro, hay que asociarse y por tanto será una mixtura entre capital de Estado y capital privado. El inicio de privatizar la fundición, que es un gran negocio, y eso se pasa. Si uno quiere industrializar y agregarle valor, va a ser el gran negocio del futuro. ¿Quién chequea, quién controla la fundición y la refinería? Entonces, hace falta que todo eso se despeje, porque aquí no estamos hablando de trabajadores en una fiebre que no soporta, digamos, las decisiones que toma el gobierno en absoluto. Yo creo que la inmensa mayoría de esos trabajadores tuvo una posición constructiva frente a la política, a la propuesta programática que se hizo como gobierno. Y por otra parte, lo que quiere retrotraer, lo que quiere poner en el centro, lo que quieren usar para justificar, y eso es ayudando a crear un clima de odiosidad hacia las y los trabajadores de parte de la derecha, es que el derecho a huelga no debe ser unilateral, debe estar determinado esencialmente por el patrón, por los empresarios, sea este el Estado o los privados, y no sea un derecho y un instrumento histórico conquistado por muchas luchas y muchas batallas por los propios trabajadores y trabajadoras. Creo que el proyecto de nueva constitución hace bien en entregarle un poder mayor, y ojalá también sea muy explícito y claro en cuanto a la titularidad sindical respecto a una negociación, porque solo así se puede intentar equiparar la cancha en el diálogo empresario-trabajador. Claro, de lo contrario, toda la legislación está a favor del empresario y el trabajador tiene que asumir las consecuencias de la conducción unilateral que se hace desde la empresa respecto de sus intereses como trabajador. Efectivamente, como usted bien señalaba, Lautaro Carmona, a Río Revuelto, parafraseándole, justamente son los sectores de la derecha, la ultraderecha o anti-nueva constitución, que han señalado que la Convención Constitucional acaba de aprobar un derecho a huelga fuera de los marcos de la negociación colectiva. Esa es la acusación que ellos hacen, y sin límites. Entonces, la huelga de Codelco, que la han llamado ilegal, de los trabajadores en general de todo el país, la han llamado ilegal, anticipa un tipo de conflicto social de los trabajadores con la nueva Constitución, en base a la nueva Constitución. Entonces, por un lado también, bueno, le dan su golpe a los trabajadores, pero también por otro a la nueva Constitución, es lo que aparece observando la prensa del día de hoy, con distintas opiniones de algunos dirigentes políticos. Yo creo que, primero, en lo que se refiere a derechos laborales, hasta dónde va lo que se denomina públicamente la elaboración que hace la propuesta de nueva Constitución, que finalmente en los hechos plantearse una reforma laboral que permita que el derecho laboral cumpla para el cual fue hecho, proteger los derechos y los intereses de los trabajadores. Para eso existe el derecho laboral y para eso existen todas estas instituciones, porque antes de eso era la ley de la selva y el que tenía la manija era el dueño del capital. Segundo, toda la propuesta legislativa de nueva constitución vinculada al tema del derecho laboral está en los marcos de los convenios y los rankings que tiene la OIT. O sea, esto no es un país fuera del planeta, esto no es una discusión que tiene otros territorios que están más allá de la galaxia, no, esto es en el derecho comparado y en la implementación de la legislación que tienen los países que además se pueden comparar en la vinculación directa que tienen con la OIT. Entonces, lo que hace la derecha otra vez es tomar de un dato parcial, de un hecho puntual, transformar eso en una campaña para un cuestionamiento global. Porque no cabe duda, no es secreto. La derecha lo que quiere es impedir a toda costa, incluyendo las opiniones que entregan destacados dirigentes montecristianos como su vicepresidente nuevo, que se consume la nueva constitución. La derecha no está dispuesta a ceder por sí ante sí los privilegios que han creado dos países por la vía de aceptar una nueva constitución y por tanto terminar con el Estado subsidiario, terminar con el Estado que beneficia la concentración de la riqueza, impide la redistribución, impide las políticas sociales, impide un Estado social de derecho por asfixiamiento de ingresos, incluso al erario fiscal, porque los impuestos son bajos. Entonces esto va a estar vinculado también con el debate, y ya lo anuncia Coloma, de reforma tributaria. No cabe duda que la derecha lo que está haciendo es, si sale el sol, si no sale, si llueve o no llueve, todo tendrá una vinculación artificiosa para tratar de cuestionar lo que sea la propuesta de nueva constitución, porque esa nueva constitución lo que hace, en la suma y en la resta, ayuda a democratizar plenamente el país en todos los espacios, con un papel importante, como debe ser en un país, del propio Estado, sin que eso signifique excluir el aporte que ganan los privados, pero no hoy día como es, en que el Estado tiene que, teniendo capacidades para ser contribuyente en políticas de beneficio de mayoría, tiene que subordinarse a lo que determinen los privados. Creo que decía el Quijote, cuando los perros ladran, enseñar que avanzamos. Entonces, algo está pasando, algo les duele, algo no quieren, por algo será, porque los privilegios minoritarios estarán en cuestión, sin ninguna duda. Algunos exageran diciendo que si usted tiene una media agua puesta como cabaña en una casa en la playa, se la van a quitar, si no se quiere otra cosa, si tiene un pedacito de jardín o muchos maceteros en el balcón también se los van a expropiar. Es decir, hay un abuso de la noticia falsa, del uso de las redes, porque hay una sola fiebre: impedir. Y eso a su vez debe ser una convocatoria para quienes hemos sufrido las consecuencias del sistema neoliberal, que es la inmensa mayoría del país, a movilizarse. Se puede tener una posición crítica frente a ciertas políticas o decisiones porque se hacen sin diálogo previo, como este tema del cierre de ventanas, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que el medio ambiente es un factor ineludible en la armonización de cómo se convive dentro de una sociedad sin seguir afectando el medio ambiente como se ha destruido hasta ahora. Eso los trabajadores y trabajadoras lo entienden. En cambio, la derecha lo que está haciendo es asociando noticia particular y concreta. Se elimina Chile del Mundial y entonces estar vinculado a que el tema será una nueva constitución que va a afectar mucho más el tema del deporte y del fútbol. No, no creamos todas las campañas que están organizando y llevemos adelante una campaña por la verdad, una campaña por la información, una campaña que dialogue, que haga pedagogía política, que convenga y donde cada uno vaya sintiendo que todo lo que han sido sus anhelos en lo propio y sobre todo para el futuro de la familia está vinculado con la nueva constitución que hará un país profundamente más democrático y cerrará el círculo de esta eterna transición que se instala después de la implantación a sangre y fuego del modelo neoliberal. Lautaro, si bien es cierto, faltan 8 días prácticamente para que sea presentada la reforma tributaria al Congreso, a la Cámara, se presentará el próximo 30 de junio. Queríamos sí ya visualizar algunos escenarios respecto a aquello. En primer término, ¿cuál es la valoración que usted hace sobre los diálogos sociales que tuvo la participación del mundo académico, los gremios empresariales, los trabajadores, y que apuntan a dar forma justamente a este proyecto de ley de reforma tributaria? Ahora, en estos diálogos sociales para la reforma tributaria, se alcanzaron acuerdos como mayor transparencia, equidad, progresividad, eficiencia, eficacia en el uso de los recursos públicos, también tema de evasión y elusión, lo que será referido también al impuesto a la renta, impuestos patrimoniales, reducción de exenciones tributarias, entre otros. Entonces, queríamos saber a grandes rasgos este tema que creemos que es fundamental y que usted lo mencionó al pasar ahora, también mencionando al senador Coloma, si mal no recuerdo. A ver, yo creo que el mecanismo, el método optativo que tiene y que hace el gobierno de a las grandes políticas de Estado, acompañarlas previamente en la prelegislación de mucho intercambio, de mucho diálogo, de mucha participación, primero da cuenta de que esa futura política de Estado no teme a que haya cuestionamientos que la hackeen, porque se sabe como una necesidad, como una urgencia de beneficio de todo el país y de toda la sociedad. Eso da la tranquilidad de someter a debate políticas que podrían encapsularse entre los gabinetes y el debate parlamentario. No, aquí se abrió a sectores incumbentes, trabajadores, empresarios, etcétera, y espero que ese método, y por eso que mi observación crítica es respecto a un tema que también es política de Estado, y es el tema medioambiental, haya sido tomado sin diálogos que acompañaran previamente, porque de verdad se iba a imponer la mejor política, y de eso no tengo ninguna duda. Lo que va a ocurrir es que cuando venga el debate en sí mismo, muchos de los argumentos, que incluso de detractores, que uno debe tener presente, van a estar abordados, van a tener respuestas previas, porque al fin y al cabo de eso se trata, digamos, de que las políticas públicas sean explicables para todas las partes, para todos quienes van a vivirlas luego, sobre todo cuando son tan directamente incumbente. Y yo creo que también el Parlamento tiene un espacio antes de tomar determinaciones en los acuerdos para legislar, de escuchar en audiencia a muchos de los sectores, y espero que muchos sectores vayan sin que esto sea un mecanismo para retrasar la conclusión de una futura legislación tributaria, porque asfixiar la futura legislación tributaria que venga a propósito de esta reforma es asfixiar mayores ingresos fiscales que sirven para las políticas públicas y sociales que ha comprometido el programa de gobierno y que a la gente le hace tanta falta. Entonces, yo creo que el mejor argumento para conversar con mucha gente que empatice con este proyecto es indicarle cómo, a iniciativa del gobierno, antes de enviar el proyecto mismo a que vaya al debate parlamentario, hizo un debate prelegislativo a través de estas audiencias y de estos diálogos. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo a lo largo del país. Gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada día miércoles 22 de junio 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.